FM Río 94.3. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hermosísimo domingo el de hoy. Coronda espectacular, diáfana, plena. A full la ciudad de Coronda. En esta temporada tan particular del año, que es la que rodea la semana de la Fiesta Nacional de la Frutilla. ¿Cómo pasaron la semana entre evento y evento? Mucha cosa, ¿no? Es como que es una sucesión de eventos. Y por ahí a lo mejor en la semana no te pudiste dar una vuelta y por ahí, qué sé yo, no hiciste tiempo. Estamos dentro de la Fiesta de la Frutilla, es como que no podés no estar. Y en esto le hablo a la gente de Coronda, a la gente de la zona, que hoy domingo tiene la posibilidad de venir. Lejos está de toda la gente de que nos escucha de todos lados del mundo, pero para eso, bueno, les vamos a contar un poco qué fue lo que pasó hasta acá, porque esto sigue. Vamos a estar hablando con protagonistas de esta fiesta, porque en verdad la Fiesta Nacional de la Frutilla nos engloba a todos, es un símbolo, es de Coronda, creo que el sello, la bandera, el escudo, lo que nos representa en el mundo. La asociación directa que hace la mente cuando uno dice el nombre de la ciudad y viceversa, cuando dice Frutilla está diciendo Coronda. Entonces, bueno, vamos a estar charlando un rato de eso hoy. Vamos a hablar con protagonistas. Vamos a tratar de llevarles cosas que pasaron ayer y anteayer y el jueves y esta larga lista de actividades que se programó para esta edición, para esta 63 Fiesta Nacional de la Frutilla que estamos transitando, que tanto nos gusta y que decididamente nos posiciona la frutilla y por ende la fiesta a nivel país y en muchísimos lugares del mundo. Dale. Guayo, guayo, guayo, guayo. Un poco de ritmo para arrancar esta mañana de domingo maravilloso. Un día de sol espectacular, espectacular. La plaza a full, llena de feriantes, de gente que viene a trabajar. Viste, esta gente viene a trabajar y le pone el colorido a la fiesta. Te cuento, la ciudad de Coronda, en lo que es el recorrido tradicional de la fiesta, se ha aumentado prácticamente en un 40%, abarcando zonas que hasta acá nunca se habían abarcado. Tenemos en el ingreso por calle San Martín la Feria de Expositores, que realmente la carpa es impresionante, tiene como 80 metros de largo, está totalmente cubierta por productores y por gente que puso sus productos. Comerciantes de Coronda, productores de Coronda, industriales de Coronda, gente de afuera que ha venido a mostrarnos sus productos. Es un panorama muy lindo, recorrer todo esto es realmente una maravilla. Toda la plaza Urquiza rodeada por expositores y feriantes, gente que también viene a vender. La zona de calle España cubierta por lo que es la parte de comida. Todos los carros que venden comida están situados ahí. Y bueno, vivimos unos días maravillosos, realmente maravillosos. Cuando arrancamos, digo arrancamos y hablo en plural porque creo que es la manera correcta. Si por favor, si no piensan que me estoy equivocando, por favor me lo dicen, no hay problema. Pero el abarcar y el sentirla como propia a la fiesta hace que uno hable de esta manera. Y todo el corondino tiene en algún momento que hablar de esta manera. El sentirla como propia, mejor dicho, uno no puede obligar a sentir a nadie. yo no puedo decirte, mira, tenés que sentir así. Te tramito como la siento como propia. La fiesta es nuestra. No es la fiesta de la frutilla de fulano, de mengano, de la fiesta de todos. Es la fiesta, es nuestra fiesta y como tal, hablo en plural, porque me parece que es la forma correcta cuando uno siente algo. Y como corondino, que soy, lo entiendo de esta forma. A esta sucesión de cosas que vienen pasando, lo arrancaron allá el viernes 21, arrancamos con el preselectivo del concurso de coctelería. ¿Te acordás que les conté que se hizo acá en el boliche, en el Bellaco, acá en la esquina? Donde hubo unas cosas muy lindas, muy muy muy ricas, que hicieron los chicos, los barman. Los chicos que habían hecho aparte un curso de coctelería también este año. Y salieron cosas muy ricas, muy lindas. Se hizo el martes en el Museo Municipal una muestra de la producción, donde se vieron cosas muy muy importantes con respecto a lo que es el circuito productivo de la frutilla, lo que es un poco la historia, lo que es un poco la historia de la fiesta, afiches de la fiesta de los años 60, fotos, un montón de fotos, elementos para la cosecha de frutilla de antaño, una asada, un asadín, viste, todos esos elementos que se usan para labrar la tierra y particularmente en el cultivo de la frutilla. Coincidió que estaba yo en el museo cuando se hizo presente el intendente Ramírez, y bueno, en una de las vueltas que dio, había elementos para trabajar la tierra, ya te digo, una asada y otras cositas más. Y se puso el intendente con esas herramientas, con una por una, explicando para qué se usaban cada una, y cómo se hacía, y cómo se seguía. Obviamente, el intendente de Coronda, vos sabés, es productor de frutilla de toda la vida. Obviamente conoce esto y muy bien. Y es como que hizo una clase abierta, hablando de los productores. La muestra abarca fotos y elementos de distintas quintas, fotos de la historia, personas que Ramírez conoció, con lo que la gran explicación de todo lo que se vio ahí, complementada, te diría, entre comillas, porque en definitiva la muestra la propone el museo y es el profesor Rollero, que está a cargo del museo, era quien iba a orientarnos en cuál era la idea de la exposición. Bueno, un poco como que Ramírez le hizo una gran apertura, en verdad, y muy completa y muy concreta de lo que es cómo se trabaja la frutilla, qué se hace, qué se hizo, qué era esto, quién era él, a dónde se llevaba, cómo se lleva ahora. Este parangón entre el antes y ahora, que es una realidad, es decir, a ver, el cultivo de la fruta se ha aggiornado, ha crecido, ha cambiado, los elementos también. Y bueno, complementado con una cosa muy linda que dijo el profesor Fernando Rollero, con lo que es el sentido de la pertenencia, con lo que es en la historia de Coronda, la inserción de la fiesta de la frutilla, el afianzamiento de la fiesta de la frutilla en el acervo cultural, en la cosa de todos los días de los corondinos. Esto que también hablamos el domingo pasado y el otro domingo con la licenciada Belén Sierra, que es secretaria de la producción, con la contadora pública nacional Rocío, que también, ¿no?, apuntábamos a esto de decir, bueno, hay un sentido de pertenencia que tienen los corondinos que va ligado con el nombre de la fruta. Y la tradición histórica, la historia de Coronda, según nos decía Rollero en el museo el día primero, hablaba justamente de esto, de que hay un tiempo, hay una mala año 60 y pico, que marca un despliegue de la fiesta, una cosa más grande, pero por sobre todas las cosas, marcaba un despegue de la fiesta, con lo que pasa la fiesta a ser, lo que yo te decía hace un rato, un poco de todos, ¿no? Una inserción dentro de la ciudad que la ciudad la toma como propia. Cosa muy linda, porque puesta en la temática de esto, es fácilmente entendible y muy asimilable, digamos, ¿no? Es decir, entender cómo la pensamos, cómo la vemos a lo largo de la historia. Perdón. Eso fue el día martes, en esta muestra que hizo el museo, realmente muy linda, muy linda. El miércoles, en la plaza Urquiza acá, hubo una intervención artística, algo que en la previa, un poco que no se sabía mucho qué era lo que iba a hacer. Y bueno, tampoco cuando hablamos, te digo, con la contadora Rocío Sanón la semana pasada, cuando hablamos con Belén Sierra la anterior, que eran los que nos fueron las personas. Era algo que iban a hacer las instituciones educativas, la fiesta de noche, va, la tardecita, y nos encontramos con una sorpresa hermosísima, hermosísima. La Plaza Urquiza a oscuras, iluminada con velas, y un trabajo hecho por alumnos de las escuelas de la ciudad, donde había puestos, ¿no?, de cada escuela. Y no lo imagines como un stand de venta, sino imagínalo como un lugar donde vas a ver algo que te proponen y te cuentan. Ejemplo, escuelas que tomaron el proceso productivo, escuelas que hicieron una muestra como si fuera un museo de cera. ¿Te ubicás? Figuras estáticas. Alumnos que estaban estáticos, simulando gente que trabajaba en la quinta, habían hecho surcos de frutillas, simulando. Y otros chicos que cuando llegabas ahí te contaban alumnos, ¿no?, que habían estudiado, obviamente, un speech, un papel, y te contaban qué era lo que estaban haciendo. Y de ahí, en una especie de visita guiada a una quinta, te llevaban a otro sector donde había otros alumnos que también, ataviados con vestidos a la usanza, te explicaban lo que era un galpón de frutilla. Y bueno, acá estamos en el galpón, acá en el galpón hacemos esto, y vos veías gente también en un estado estático, simulando una escena, reitero, como un museo de cera, donde estaban, había frutillas, había cajones, había tablones, había gente manipulándola, todos quietos. Otros hicieron alegorías a la frutilla, trabajo, todo hecho por ellos, ¿no? Otra gente mostró la elaboración de los productos que se hacen con frutillas, y así, pero todo hecho por los chicos y contado por los chicos. Obviamente con la supervisión docente, ¿no? Y esto es un poco lo que también venimos hablando a lo largo de todo este tiempo, que es cómo hacemos, o cuál era la idea, ¿no?, cómo se hace para generar esta cuestión de la pertenencia. Cómo se hace para que no lleguemos a grandes sin saber un montón de cosas que son nuestras. Pero con el correr del tiempo, si no las aprendes, no las aprendes. Entonces, esto de que se agarre un poco más temprano y que los chicos de las escuelas, de nuestras escuelas, nuestros chicos, sepan cómo se cosecha la frutilla, cómo se planta, cómo se cuida, cómo se saca de la planta, qué se hace con la fruta, cómo se elabora, dónde se vende, que todo lo que nos dijeron en la plaza el miércoles. Una maravilla, un trabajo maravilloso de las escuelas, de todas, una felicitación enorme. Y a los chicos también, y los chicos de las escuelas que nos contaban de los distintos procesos, nos mostraban los cómo, los qué, los cuándo, en una gran clase, como si hubiésemos asistido. ¿Viste cuando vas algún lugar turístico que tenés un guía, el guía te va diciendo acá esto, acá lo otro, acá hace esto, mire esto, acá pasó esto, bueno, así. Y eso fue lo que vivimos el miércoles. Una cosa hermosísima donde creo que ganamos todos, ganamos nosotros en conocimiento, y ganan los chicos, y si ganan los chicos, y se genera esta cosa de apegarse a lo nuestro, estamos generando, valga la redundancia, generaciones que crezcan dentro de un pensamiento diferente de lo que se hace en esta tierra. Y lo van a trasladar, porque ya lo aprendieron este año y el año que viene se va a hacer de nuevo y se va a hacer costumbre de que los chicos hablen de la frutilla como nosotros podemos hablar de otra cosa. No todos los corondinos saben, y está a la vista porque ahí pasa y pasa normalmente, cómo son los procesos productivos de la fruta, cómo se elabora, las fábricas que tenemos, cómo se procesan. Es decir, estas cosas que teóricamente se supone tendríamos que saber. Este tipo de propuestas lo que hace es ahondar, profundizar en ese tipo de conocimientos para que los chicos, que a su vez se los llevan a los padres, porque en definitiva este fue un laburo grupal de padres e hijos, donde se los veía felices de poder mostrar algo que aprendieron. En vez de enseñarnos una clase de geografía o matemática o historia, que yo, que aprendieron en la escuela, aprendieron algo nuestro, ¿entendés? Que de algo que lo rodea. Entonces, hijos de productores, parientes de productores, nos contaban las docentes, y en las clases de desarrollo de esta tarea, bueno, iban intercambiando cosas. Mira, mi papá me dijo esto, mi tío, mi vecino que tiene una quinta me contó que esto se hace así. Bueno, se armó una gran clase grupal, gran entre las escuelas, y muchas ganas puestas por el lado de la docencia de Coronda, que bueno, por ahí uno tiene algunos criterios con respecto a la docencia. En este caso particular, sacarse el sombrero y decirle gracias, gracias a la idea que baja la Secretaría de la Producción con esto, pero gracias a la idea madre, ¿no? De decir, bueno, vamos a encarar esto, vamos a hacerlo, y salió muy bien. Y con todas velas iluminando la plaza, fue una cosa maravillosa, realmente una maravilla. El jueves, eso fue el miércoles, el jueves fue el encuentro de mujeres atravesadas por el proceso productivo de la frutilla. Esto fue en la Biblioteca Popular, una tarde muy linda en lo que Biblioteca te propone como lugar hermoso que tiene, que es la pérgola del pasillo que da al río. No sé si la conoces, pero es una hermosura de paisaje, de lugar, de esta arquitectura tan propia que tiene la Biblioteca Popular, mostrándonos esa Coronda hermosísima con todos los edificios que hemos tenido, no, que tenemos alrededor de la plaza. Y bueno, allí se desarrolló el encuentro, donde habló gente importante. Esto de mostrar lo que ha sido la mujer en todo este proceso, ¿no? Que obviamente la idea de incorporar, la idea de cómo hace, qué es lo que hace, y mirar un poco para adelante y desarrollar cuestiones de esto. Mujeres atravesadas por el proceso productivo de las frutillas, que viene a ser la continuidad de lo que el año pasado también algo parecido se hizo. El viernes, a las 7 de la tarde, o sea, antes de ayer, se abrió la Expo Frutillas, lo que te decía, una carpa enorme, que ya estamos prácticamente en la esquina de Banco Provincia, estamos hablando de Juan de Garay y San Martín. No había más lugar para expositores. Hubo un montón de gente que quiso venir a exponer, que no había lugar porque ya hace más de un mes el cupo que se estableció para productores, para expositores, se cerró porque no se daba más. Quedó mucha gente afuera y se pudo hacer esto, ¿no? La banda del Liceo Militar, que estuvo también en el acto de apertura, las palabras del señor intendente, que, bueno, con mucha emoción, con toda la adrenalina de la previa, ¿viste? Llega un momento cuando te llega la hora, que decís, bueno, es ahora. ¿Cuánto llevamos trabajando para esto? Es un trabajo duro que lleva mucho laburo, mucha cosa antes, ¿no? Preparar todo. Y esta exposición con esta carpa que está espectacular, llena de cosas adentro que nos muestran. La mitad de la carpa, la primera mitad de la carpa, esto es frutilla. Todas las quintas de Coronda pusieron sus frutos. ¿Qué es lo que marca la diferencia entre uno y otro? Los carteles de qué fruta estás viendo. O sea, yo no recuerdo otra exposición en donde hubiese como producto central la fruta. Si bien las quintas mostraban esto, que el otro, pero si, viste, un show de frutillas, lo único que difiere una de otra es por ahí el color de las cajas, algunas embaladas de manera diferente, pero básicamente los carteles de a qué productor pertenecen. Un espacio muy lindo, muy lindo. Y los expositores, bueno, tradicionales expositores de las distintas ferias de la fiesta. Seguís por San Martín, tenés ya expositores, si anduviste dando vueltas, seguro que los viste, hasta que llegás a la Plaza Urquiza y tenés, como nunca, expositores hasta esta calle que estamos nosotros, que es San Jerónimo. Toda la vuelta a la plaza, en fin. También, muy lindo, corrida a la zona de los juegos para chicos, hubo que correrla para otros lugares como Sarmiento, un poco para el oeste, y San Jerónimo para el oeste y Sarmiento hacia el sur. Tapada de cosas. Tapada, realmente tapada de cosas. Y asistimos el viernes al concurso de postres elaborados por frutillas, tradicional concurso de postres, en este caso con la presencia de Mirta Carabajal, esta chef que está en la Peña del Morfi, que, bueno, es una mujer adorable, realmente una mujer muy, muy querible, con mucha sapiencia, y un grupo de jurados que, bueno, establecieron juzgar. Yo no sé, nunca sé cómo pueden hacer para comer un pedazo de torta de postre y seguir comiendo y evaluar cuál estaba mejor, ¿no? Pero bueno, esta gente hizo el jurado de los postres, se hizo la premiación el viernes acá en la Plaza Urquiza del concurso de juntadores. ¿Te acordás que yo te había contado que fuimos a la quinta a una quinta de frutilla y había como 25 personas, mujeres y varones? Se hizo el concurso de juntadores. La mujer que ganó junto 8, que, bueno, ¿cómo era el procedimiento? Un surco de frutilla, tiene 50 metros. Le daban 5 minutos para recorrer el surco y juntar, ¿sí? 5 minutos. En 5 minutos la ganadora mujer juntó 8 kilos y pico, ¿sí? Es impresionante verle las manos, cómo buscan en la planta, cómo van cargando. Y en los varones el ganador hizo 12 kilos y medio. 12 kilos y medio de fruta que estaba en la planta, que lo sacaron de la planta. En 5 minutos, 12 kilos, es una barbaridad. Bueno. Se entregaron los premios, obviamente, con las hinchadas, porque cada quinta tiene su hinchada, tiene sus juntadores, tiene sus embaladores, entonces vinieron el viernes, estaban ahí, alentaban con banderas. Un poco más de folclore, ¿no? Con cánticos, con muchísima gente. El viernes había más de 6.000 personas en la plaza. Se hizo el concurso de despalillado para los amigos del mundo. El despalillado es el sacarle a la fruta la hoja, Viste que la fruta roja, la hoja verde, bueno, le sacan lo verde, lo van tirando para el costado y la fruta sin la hoja es la que se va a procesar, lo que se va a vender. De eso hicieron también en 5 minutos 6 kilos, 7 kilos, entre 15 personas que concursaron, que también son referentes de cada uno de los lugares a donde se hace esto en la producción, los distintos galpones de esta ciudad que trabajan frutilla, y verlos despalizar frutilla con la velocidad que lo hacen. Mirá, hay en las redes de la Municipalidad de Coronda, tanto en Facebook como Instagram, están los vivos, las transmisiones en vivo que se muestran de las filmaciones de esa noche. Realmente espectacular verle en la mano a esta gente trabajando. En 5 minutos, 6 kilos de palizar, 6 kilos de frutilla, una locura. En verdad, una fiesta, porque estaban toda la gente ahí alentando a sus compañeros de laburo. Es decir, a ver, alguien que trabaja en un galpón se ve todos los días con la misma gente. Son compañeros de trabajo que están concursando y la gente está alentando. Y después vino el show de la música con Gerardo Farías, un show muy lindo de música tropical. Gerardo Farías tiene un orquestón con vientos, muy muy lindo. Y los Bam Bam después, terminando una noche que arrancó la jornada a las 7 de la tarde con la apertura de la exposición y terminó como las... Sí, que eran las 2:30 de la mañana, Sam, más o menos, por ahí, con el show de los Bam Bam, que también, ¿no? Y mirar desde el escenario, mirar a la plaza de la gente que había. Bueno, vas a ver fotos también seguramente en las redes de la municipalidad, vas a ver fotos de lo que era. Colmada la plaza, realmente colmada. Y lo de ayer en el acto central, que fue también muy, muy lindo, con, bueno, la masterclass que dio, una clase abierta que dio esta chef, Mirta Carabajal, en el palco que está frente a la plaza sobre la escuela, el mismo palco que se trabajó el día viernes. Hizo una clase abierta de comida con frutilla, postres con frutilla. Muy didáctica, con un montón de gente que miraba así como diciendo, esto es verdad todo esto. Muchísima gente en un marco de iluminación, viste todos los puestos con las luces, con la gente recorriendo, gente, viste, mucha gente. Aparecieron las reinas y desfilaron por todos lados. Esta cosa tan linda, no tan distintiva, vos ves venir, vos vas caminando y ves venir una corona a lo lejos, ¿no? De ahí allá vienen las reinas. Acto central, alrededor de las 21 de ayer, bajaron las autoridades y se inició. Para ver esto, que esta cosa nueva con la que se arrancó, que fue la fusión arriba del escenario, de las dos academias más tradicionales que tiene la ciudad de Coronda, excelsas, recontrapremiadas en todos los lugares a donde han participado, en su, no sé, creo que 30 años llevan haciendo la apertura de la fiesta. Me refiero a la Academia de Danza Folclórica Argentina de Coronda, que dirige la profesora María Gabriela López, y el Aerobex Chin, que dirige la profesora Silvia Lack, que para esta ocasión se fusionaron, hicieron una apuesta conjunta que estuvo hermosísima. Algo, viste, se te pone la piel de ave cuando ves tanta cosa, tanto desarrollo, tanto conocimiento. Y nos muestra que se pueden hacer cosas, ¿no? Se puede funcionar. Hice un número que duró más o menos 20 minutos, 25 minutos, con la participación del Zapito Martí, Sapo Martins, un cantante excelente de la ciudad de Coronda, que ha cantado en diferentes grupos, que canta como solista, tiene una voz maravillosa, es muy amigo, bueno, muy amigo nuestro, ha venido a este programa un montón de veces. Hemos compartido con el Sapo diferentes lugares, compartimos los coros. La estructura en sí del show fue muy, muy, muy cuidada, con detalles muy cuidados, mostrándonos diferentes procesos dentro de la danza, con una motivación muy particular, lo que es el desarrollo del arranque de la fruta, de cómo se planta, las cosas que pasan, los avatares que pasa el frutillero, las tristezas de las lluvias, de las piedras, porque también esto es así, hay que por ahí mostrarlo, y un final maravilloso, ¿no? Augurando que nos vaya bien a todos. Así un poco, en 2 segundos te digo cuál era más o menos la idea que me contaron la gente que diseñó esto, Piti y Lochi, con las que hablábamos al final de la fiesta, de lo lindo que sale de la experiencia de juntarse. Hasta acá he venido por separado, si veíamos todos los años el show de una o el show de la otra, y bueno, esto nunca, casi 90 personas arriba del escenario, una barbaridad. La conducción de la fiesta este año estuvo a cargo de Marcelo Iribarne, que es un periodista, un locutor de la televisión pública, una persona conocida, y nuestro Pipo Rodríguez, que, bueno, no hace falta que hable de Pipo, todos lo conocemos, y llevaron adelante de una manera muy, muy, muy fluida, con los grandes profesionales que son, muy fluida toda la fiesta, hasta que llegó, bueno, la parte de la presentación de las reinas, que vinieron muchas, de muchos lugares, y ahí, como siempre, uno dice, la nuestra será la más linda, y bueno, Valentina Chamorro, que era la persona que anoche entregaba su mandato, brilló muchísimo. Un año, una jornada de reinado que le abarcó 2 años por el tema de la pandemia, porque aparte esa es la otra, ¿no? Venimos de pandemia. Por ahí no nos tenemos que olvidar que estuvimos 2 años encerrados, que no pudimos hacer nada, que ya lo que salimos es como que cuando estuvimos encerrados lo dejamos atrás, pero recordás, como recuerdo yo, que hubo un tiempo enorme que estuvimos encerrados, que no pudimos hacer nada, que no hubo espectáculos, que este país se paralizó. Bueno, no quiero entrar a hablar de la pandemia porque se me va el tema de la fiesta, pero venimos de una pandemia. Entonces, el año pasado se hizo una edición virtual, porque recordá que pasamos de lo público a la pantalla, y ahí se hizo todo, porque es así. En esta edición que se hace, primera después de la pandemia, bueno, Valentina Chamorro, reina nacional, va a quedar en la historia como la última reina nacional de la frutilla. ¿Por qué? Porque se acabaron los reinados. En esta cosa nueva, con la que podés estar de acuerdo o no, yo particularmente no lo estoy. Y no por una cuestión de que crecimos de una manera, que lo aprendimos. Mira, las reinas son las reinas. Y una fiesta tiene una reina, no una representante. Una representante me parece particularmente a mí, tiene otro tipo de entendimiento. Pero bueno, si a nivel nacional se estipula de esta manera, que se acabaron los reinados, que no hay más reinas, y ahora son representantes, y en vez de haber de primera princesa, porque tampoco hay princesa, no les gusta que haya princesa ni reina, hay primer representante y segundo representante. Dicho así, suena con la bronca que me da, pero bueno, se acabaron las reinas. Como se acaban las reinas, Valentina Chamorro fue la última reina nacional de la frutilla. Y anoche se ungió, porque la comisión de la fiesta decidió por una cuestión bastante particular, darle la, no darle, sino otorgarle el, justamente por este cambio de reina representante, nombrar representante a Camila Rojas, que es nuestra primer representante de la Fiesta Nacional de la Frutilla. Se acabaron los mandatos de las embajadoras Silvia Müller, como era la segunda princesa, y Camila Quagli, que era representante de la fiesta, embajadora de la Fiesta Nacional. Y a su vez, bueno, Camila Rojas ungida como representante de la Fiesta Nacional. Sé que por ahí te cuesta hasta pensarlo, ¿no? Al menos lo que me pasa a mí. Vos pensás en la fiesta y vas a nombrar a la autoridad de la fiesta y pensás en la reina. Bueno, me va a costar laburo cambiar la reina por representante. Pero bueno, está, creo que nos va a costar a todos. Camila Rojas, representante de la fiesta. Silvia Müller, Sofía Müller, va a ser la primer representante. Apareció el Chaqueño Palavecino. Hizo un show espectacular con un montón de gente. Tiene toda una compañía de baile que lo acompaña. La costanera estaba tapada de gente. Un panorama espectacular. Fíjate las fotos que están publicadas. Bailaron todos. Terminaron todo el público de pie. Tiene toda una academia de danza, un ballet de danza que va trabajando con él a medida que él va cantando, cambiando ropa, con distintos atavíos, unos músicos espectaculares. Y un show que duró dos horas de reloj. Aparecieron los Totora después del Chaqueño, hicieron un show también con todo lo de ellos, bailó todo el mundo, o sea. Viste, el nivel va subiendo. Con el Chaqueño la gente saltaba, bailaba. Y con los Totoras se bailaron toda la gente parada, bailando. Lindo, porque se vivió un gran momento. Es como que es el cierre de una noche mágica. Nos acompañó el tiempo, un tiempo maravilloso, fresco pero lindo en la costa. Y Coronda tiene a hoy, al domingo, que es lo que queda, la apertura a las 7 de la tarde, no, perdón, a las 5 de la tarde la Expo Frutilla, y a las 18:30 la actuación de Academias y Artistas Corondinos en la Avenida Costanera, y el Indio Rojas, que va a cantar esta noche también en la costa, con entrada libre y gratuita, así que querés verlo al Indio Rojas y tratar de bajar a la costa y lo ves. Traté de apretar, de hacer una síntesis apretada de un montón de cosas que vivimos, que en definitiva son cosas que se sienten, ¿no? Tratar de transmitir esto en dos minutos, contarte lo que fue el desarrollo de una semana larga y un poco más de 15 días y un poco más. Es un poco decirte, mira, te cuento lo que pasó mientras veo por la ventana de la radio que da a la plaza, que la gente ya está circulando entre los puestos y esto sigue y va a seguir todo el día de hoy. Una gran puesta por parte de la municipalidad organizadora de esto, de la coordinadora general de la fiesta, la contadora Rocío Sanón, de María Belén Sierra, que es la secretaria de la producción, y todo un gran equipo de laburo, con muchísima gente que ha hecho posible esta realidad que estamos viviendo y que vamos a seguir viviendo el día de hoy. Te invito a que vengas, te invito a que recorras, te invito a que recorras la exposición, que te des una vuelta, que si querés y si te gusta, lo veas al Indio Rojas cantar. Son artistas de primer nivel, que lo vas a tener gratis en la costa. Dicho esto, como decía el Negro Finochetti siempre, para ponernos de acuerdo o no, esto es Vermut y dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.